Y quien pregunta dice, ¿pero qué voy a hacer? Yo sé todo esto. He pensado mucho en todo esto. He probado diferentes maneras. He meditado. He tratado de controlar. He tratado de negarme a mí mismo de todo. Pero el yo todavía está ahí. Te pregunto, ¿acaso has jugado con todo esto alguna vez? Si lo has hecho, la pregunta es, ¿qué hay que hacer? Puede ser que no haya nada que hacer. ¿Entiendes mi respuesta? A través de la negación completa hay una acción positiva. Me pregunto si entiendes esto. Negar. Pero tenemos miedo de negar porque nos hemos identificado con nuestro cuerpo. La preocupación perpetua por el cuerpo. El yoga, el ejercicio, la belleza, el rostro. Ya sabes, el pelo largo, el pelo corto, la barba o sin barba. Pasar por las diversas modas por las que uno pasa. Todo esto es sostener el yo. Y en la meditación, el controlador es el yo. Me pregunto si ves todo esto. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Uno ha intentado 10.000 maneras. Uno ha intentado muchas, muchas maneras de liberarse de esta tortura, de este proceso de aislamiento del yo. No sé si lo has intentado. Probablemente no. Pero hacerlo exige un tremendo estado de alerta, de vigilancia, de atención. Y en el yo hay un gran placer. Los santos lo han hecho. Autocontrol. Autotortura. Pero al final de todo está este yo profundamente arraigado. ¿Y acaso es posible no tener ninguna sombra del yo? Lo que significa que no hay aislamiento. Lo que no significa yo soy el todo. ¿Me sigues? Eso es un truco. Tener un sentimiento honesto y absoluto de que no hay aislamiento. A eso me refiero. Por favor, no te vayas al otro lado, que es yo soy el todo, por lo tanto no estoy aislado. Eso es solo otro truco del pensamiento. El otro día había una carta que decía, un hombre, yo soy la verdad, tú eres parte de mí y tú no me aceptas, por lo tanto no estás completo. ¿Me sigues? ¿Qué tontería es esa?